leyendas de Tiahuanaco, ¿no? Que la puerta de las estrellas que ahí se encuentran, al final en esa guerra que había entre los gigantes y los dioses, prácticamente la rompieron, la partieron por la mitad para que no cumpliera la función que era entrar en el terreno de los dioses. A lo mejor se refería a eso. Tenemos todavía 30 segundos para una consulta más. Pues nada, quieren saber si es seria Elizabeth Kubler-Ross y sus estudios. No, totalmente recomendable, sí, lo mejorcillo que hay. Si alguien quiere saber algo de lo que pasa después de la muerte, que lea La muerte, un amanecer. Supongo que esta cuestión llega a colación de uno de los temas de la pasada semana sobre ese estudio que intentaba arrojar luz sobre las experiencias cercanas a la muerte que investigó en su momento Raymond Moody. Bueno, pues Elizabeth Kubler-Ross, de la mil vueltas ahora mismo. Una mujer extraordinaria. Llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos con la tertulia, con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Esta noche le mandamos saludos desde aquí, que no nos oirá, pero bueno, se los mandamos, pues si le llegan de alguna forma, a Carlos Canales, que está todavía en Estados Unidos, nos va a contar cosas muy interesantes cuando vuelva de allí. Tertulia esta noche con Jesús Callejo, con Ignacio Monzón y con Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas. Con todos ellos seguimos comentando algunas informaciones, seguimos reflexionando sobre, por ejemplo, que me ha parecido interesantísimo, Jesús. Hemos hablado, y mira, me acordaba ahora de Carlos Canales, que ha sido nuestro experto en estos insectos sociales, ¿no? Como son las abejas, como son las hormigas. Y esas cosas verdaderamente extraordinarias y fantásticas que son capaces de hacer. Bueno, pues ahora se investigan las lombrices y resulta que tienen ese comportamiento social en conjunto, como si cada lombriz fuera una neurona de un cerebro, ¿no? Como si todas actuaran en conjunto. Un estudio apasionante. Sí. La verdad que sí, vamos, todo lo apasionante que puede ser hacer un estudio de lombrices. Sí. Lo es. Hay que tener la paciencia de empezar a ver el comportamiento de las lombrices y ahora os cuento un poco los dos experimentos que se han hecho. Pero, claro, sí se habían dado cuenta algunos investigadores que las lombrices, las de tierra, tienen tendencia a formar rebaños y a tomar decisiones en grupo. Y esto es lo que ha hecho, pues eso, un grupo de científicos, en concreto Lara Cirbes, que es la investigadora de la Universidad de Lieja en Bélgica, la que ha tomado riendas en este tema para comprobar si es verdad. Es decir, ¿y por qué se mueven de esta forma grupal las lombrices? Entonces, bueno, los autores de este estudio han dicho que las lombrices pueden decidir de forma colectiva si viajan en la misma dirección como parte de un solo rebaño. Lara Cirbes más o menos ha declarado que la conducta de las lombrices es muy similar al de una manada o un enjambre. En este caso, mucho más lento que lo que podemos hablar de un enjambre de abejas o de hormigas. Pero en este caso, llama mucho la atención porque ese comportamiento podía obedecer a dos razones. O bien, por no una cuestión visual, porque las lombrices de tierra, desde luego, ven menos que un topo, pero sí si era por el olfato o bien por un tipo de rastro químico que pudieran ir dejando las lombrices que preceden, por ejemplo, pues esta especie de procesión. Bueno, pues lo que hicieron es que durante el estudio estos científicos comenzaron a notar que ciertas lombrices parecían interactuar entre sí. En los experimentos notaron que las lombrices frecuentemente se agrupaban cuando salían de la tierra. Poco a poco salían y en lugar de tener comportamientos individuales, se reagrupaban y empezaban a transitar como si fuera un enjambre. Así que los científicos organizaron una serie de experimentos, en concreto dos, para probar cómo las lombrices deciden dónde ir y si prefieren viajar solas o en grupo. Primer experimento. Colocaron a 40 lombrices en una cámara central desde la cual se extendían dos compartimentos idénticos. Así que la idea era dejar solos a estos animales para ver cuánto se movían a qué compartimento en un periodo de 24 horas. Aquí, como ves, pues, había que dejarle su tiempo, tranquilidad, en fin, ¿sabes? Va restando. No se les ponía comida ni nada, sencillamente es para ver qué lugar o qué compartimento de los dos que tenían elegían. Bueno, durante 30 repeticiones, es decir, la prueba la hicieron 30 veces, los gusanos prefirieron agruparse en una de las cámaras. Es decir, allí donde empezaban a entrar los primeros gusanos, los demás les seguían. Notaron que las lombrices, que se movilizaban desde la cámara central, influían claramente en la dirección elegida por los otros animales. O sea, que el primer experimento estaba claro, que lo que buscaban era eso, la compañía de los demás. Nadie iba al otro compartimento. El segundo experimento probó cómo los gusanos tenían un efecto en la conducta de los demás, y para eso se investigó si los animales utilizaban señales químicas o el tacto para decidir a qué compartimento dirigirse. O sea, que dicen, muy bien, ya sabemos que se agrupan, pero ¿por qué se agrupan? ¿Qué es el estímulo que tienen? ¿El tacto o ese tipo de rastro químico que van dejando en el suelo? Bueno, pues los científicos colocan a un gusano al principio de un laberinto de tierra con dos rutas, que una de ellas lleva a una fuente de alimentos. Aquí sí hay un señuelo que es un alimento, pero aquí colocan a uno, a ver qué pasa. Bueno, pues al final, lógicamente, toma una de las direcciones, no siempre la del alimento. Colocaban a otro que no tenía ningún tipo de contacto, ni táctil ni visual. Y se dieron cuenta que después de que la lombriz había elegido una ruta hacia un alimento, los científicos, al colocar a otros gusanos a ver si seguían la misma ruta, se daban cuenta de que no, que uno seguía en una ruta y que otro seguía en otra. Es decir, que era aleatorio. Y luego lo que hacen es decir, bueno, muy bien, como para de que unos gusanos siempre a nivel individual van a un sitio y otros a otro, algunos aceptaban donde estaba la comida, pero por casualidad, lo que hicieron es decir, y si colocamos antes a otro gusano que vaya a uno de esos compartimentos a ver qué hace el otro gusano que está justamente detrás, ¿no? Y que tiene un vínculo de, bueno, pues por lo menos de contacto. Y entonces ahí sí se dieron cuenta. Es decir, en el momento que el primer gusano tomaba una de las direcciones, el siguiente y el siguiente y el siguiente tomaba la misma dirección. Los gusanos no dejaban tras de sí un rastro químico que comunicara la dirección que debían seguir. Entonces sí se dieron cuenta que realmente aquí la química no sirve para nada y sí que era la técnica de tacto, de tocarse, de saber que había una presencia que tenían que seguir el resto de la manada, entre comillas. Así que bueno, es muy curioso por eso, porque, claro, la pregunta, y esto es un poco la conclusión con la que termina este estudio científico, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se agrupan? Evidentemente, no es porque a lo mejor estén más protegidos contra un posible enemigo, ¿o sí? Entonces, la conclusión a la que llega es que, o la razón, ¿no?, por la que podrían ser, la razón de ser de que podrían agruparse, es porque se protegen a sí mismos. ¿Pero de qué manera se protegen a sí mismos? Contra un enemigo grande como un pájaro, les da igual que haya muchos, que haya pocos, van a ser ingeridos de la misma manera. Cada lombriz secreta, porque eso se sabe ahora, secreta proteínas y fluidos con propiedades antibacterianas que potencialmente podrían protegerles de los patógenos de la tierra, es decir, de enfermedades que genera la propia tierra donde ellos habitan o donde ellos pues tienen sus surcos para desplazarse. Según los investigadores, al reunirse en grupos pueden incrementar la cantidad de fluidos que los cubren y por lo tanto estar mucho mejor protegidos. Esa es la razón de que se agrupen, por ese tipo de sustancias que segregan esas proteínas y esos fluidos. Pero siempre dentro de la tierra, incluso cuando salen fuera de la tierra, tienen el mismo comportamiento, pero ya por una cuestión genética. Curioso. Sí, que es parecido a eso que comentaba al principio de las hormigas, los rastros químicos que dejaban muchas veces, ¿no? Y que explicaban algunas de sus particulares y tan sabios en apariencia, conocimiento, si era por ese rastro, ¿no? Porque claro, pero las hormigas sí dejan un rastro químico, en este caso no. Pero las hormigas además, claro, las hormigas son muchísimo más inteligentes que estas. Biológico. Sí, exactamente. Los anélidos esto, pues la verdad que pues eso, su inteligencia llega hasta donde llega, a ras de tierra. Pero sin embargo las hormigas tienen una inteligencia mucho mayor. Pero además de esos rastros químicos, que es verdad que dejan las hormigas pues para trasladarse a distancias muchas veces muy, muy, muy, muy grandes, tienen unos órganos, unas antenas, que se llaman órganos de Johnston, que esas antenas les permiten detectar las energías telúricas de la Tierra. Es decir, esas venas, que se puede detectar también por un ser humano a través del péndulo, a través de las varillas de Hadamard y tal, ellas los detectan. Entonces, tienen unas rutas muy determinadas, pero a través de ese tipo de antenas que instintivamente saben qué canalizaciones tiene la propia Tierra, es decir, qué tipo de energía telúrica es la más adecuada para desplazarse de un hormiguero a otro. Y entonces eso, como todas las hormigas lo tienen, no necesita tampoco un rastro ni táctil ni químico, es decir, a través de este órgano de Johnston, como llaman, en homenaje al que lo descubrió. Es que las hormigas, para hablar días enteros, y igual que con las abejas. Pero es verdad que otro tipo de animales también, tan pequeños y tan rastreros como estos, tienen este tipo de comportamientos de los cuales se podía aprender muchísimo. Fíjate, también alguna vez hemos traído a colación, por ejemplo, todo lo de las arañas o la sustancia que generan las arañas para la tela de araña y que luego se aplica, por ejemplo, para prototipos militares, ni más ni menos. Vamos, Spiderman es un prototipo militar, es decir, cómo poder subir a un piso sin utilizar ningún tipo de herramienta, sino a través de ese pegamento y este adherente tan potente que te permita acceder a determinados edificios. Bueno, pues eso dentro del espionaje militar no tiene precio. Pues uno de los recursos que han utilizado para estas fórmulas es saber cómo algunas arañas fabrican sus telas de araña. O sea, la verdad es que es muy interesante, ¿no?, leer cómo pues los propios insectos, ¿no?, abejas, hormigas principalmente, van seleccionando a su líder, ¿no?, dentro de lo que es ese enjambre o esa comunidad de hormigas. Siempre hay un líder y de ahí se derivan muchos de los comportamientos en ocasiones erróneos, ¿no?, que tienen estas comunidades. Pues por ejemplo, que de repente un enjambre de abejas se dirija a una comunidad humana y se dedique a picarles por todos lados, ¿no? Se supone que muchas veces ese líder escogido por la comunidad, en este caso el enjambre, pues también se equivocan, ¿no?, y en ocasiones pues ni es tan inteligente, ni es tan listo, ni es tan bueno, ¿no? Puede salir también una abeja psicópata a la que todos siguen y se dedican a picotear por todos lados, ¿no? Ese ejemplo es muy bueno porque cuando dices el picar, ¿no?, en este caso las abejas, se ha demostrado, esto se sabía hace tiempo, ¿no?, y ahora es una disciplina como es la apiterapia, que sabe que donde pica una abeja, es decir, a una persona, es en el lugar que ellas consideran que se sienten agredidas, y por lo tanto es una zona enferma de esa persona que, gracias a la picadura y gracias a ese pequeño veneno que inoculan, se cura la persona. Es decir, por ejemplo, siempre se ha hablado que no hay ningún apicultor que tenga artritis o que tenga reuma, es decir, precisamente por los picotazos que ha recibido a lo largo de su vida, eso le protege contra este tipo de enfermedades en el futuro. O sea que cuando te pican, normalmente es porque consideran que hay una agresión, y esa zona donde te pican es la zona que ellas se sienten agredidas. Y mira tú por dónde te están haciendo un favor. Sí. Uh-huh. Bueno, siempre y cuando no sean alérgicos, claro. Hombre, evidentemente, si eres alérgico, pues mala cosa. Pero si no, es decir, hay incluso todo una especie de tratamiento terapéutico en esas picaduras que aparentemente son tan desagradables. Bueno, pues si eres capaz de aguantar el dolor, y se aguanta fácilmente. Yo me sometí una vez voluntariamente a un tratamiento de apiterapia, me pegaron un par de picotazos ahí en el hombro, aguanté estoicamente, como no, el dolor. Tampoco tenía ningún tipo de enfermedad que curar, pero sí quería saber un poco el procedimiento que se utilizaba, ¿no?, y bueno, la sensación más que de dolor, de escozor. Y efectivamente se puede aguantar, pero ¿no?, y además son tratamientos que duran pues a veces varias semanas y no pasa nada. Sencillamente estamos hablando de un remedio natural que te da la propia naturaleza, que es ver el comportamiento inteligente que hacen algunos animales para nuestro propio uso. O sea, no solo nos sirve pues la miel, el polen, sino que nos pueden servir también las picaduras. El veneno de los animales, tan claro, utilizado en tantísimos remedios. Solo la semana pasada hablábamos de ese alacrán y el veneno que está siendo investigado en Cuba, y con resultados muy curiosos e interesantes. Claro, es que el veneno cura. Fíjate, el veneno cura o mata, depende de la dosis. Exacto. Una pequeña dosis, en fin, una dosis homeopática, te cura y te preserva de que te contagien otro tipo de animales o de bacterias. Pero sin embargo, en grandes cantidades, evidentemente el cuerpo, el organismo no lo asimila y mueres. Ese es el sentido de la palabra griega farmacia, formix, veneno. Los mismos griegos ya sabían que el medicamento podía curar, podía matar. De hecho, solían dar pequeñas cantidades de veneno a sus pacientes. Los emperadores romanos estaban acostumbrados a tomar un poquito de veneno todos los días, porque era fortificante, y aparte que les acostumbraba, bueno, por si había algún problema, pues estar prevenidos. Algún que otro líder también se lo quitaban del medio. Sí, eso además, si saltas del mundo de los insectos, ¿no?, y te vas directamente al mundo de las plantas, te das cuenta que el veneno también está muy presente, y bueno, pues sobre todo en esas comunidades donde el chamán sigue siendo una figura importante, ya sea en Asia, sea en África, en Europa no, en Europa la verdad es que ya eso se ha perdido, pero lo cierto es que en estas comunidades, pues venenos como por ejemplo, pues que te digo yo, la ayahuasca, ¿no?, que posiblemente sea la soga del muerto, el veneno natural más potente que hay, la inyección del sapo, San Pedro, peyote, etcétera, etcétera, te das cuenta de que se han utilizado, y generalmente siempre pues con una finalidad, que es la de curar, hacer el bien, o establecer ese puente con esos dioses que se encuentran encuentran al otro lado y que te van a decir cómo te tienes que curar. Exacto, con lo exacto. cual, en cierto modo es una forma claro, de abrir las puertas de la protección. Exactamente. Que las tenemos oxidadas hace bastante tiempo. En ese mozo, romanos, Egipto, momias. Sí, tres términos, dos de ellos que parece que están muy relacionados, momias y Egipto. No solo había momias en Egipto, pero bueno, parece que lo romano no. Pues aunque la verdad es que lo sabíamos desde hace muchos años, y de hecho yo recomiendo a todos los oyentes, si tienen ahora acceso a internet o algún libro de arte antiguo, que vean los retratos de El Fayum, unos retratos absolutamente magníficos, porque es una hay una especie de hibridación entre lo egipcio y lo romano. Bueno, pues estamos otra vez de enhorabuena porque se ha redescubierto esa convivencia de egipcios y romanos, en este caso a través de un sarcófago de yeso, un sarcófago esculpido del siglo I antes de Cristo, entre comillas, se habla de que probablemente es de los últimos años del siglo, a partir del año 31 antes de la era, Egipto pasa a formar parte del dominio romano como prefectura, no como provincia, pero comienza a ser un dominio perfectamente romano integrado en su mundo. Y estamos hablando de un sarcófago de una mujer adulta, pero ojo, con la peculiaridad de que es una mujer adulta de 1 metro de altura. Eso es lo que nos ha dejado un poquito estupefactos. No sabemos si era lo normal, pues porque estamos hablando de una comunidad con raquitismo. No sabe. La cuestión es encontrar más momias. Es verdad que ya desde el año 96, en el sitio donde se ha encontrado, que es en el oasis de Bajarilla, a 190 kilómetros al suroeste del Cairo, ya se encontraron una enorme cantidad de enterramientos, al menos 17 tumbas y 254 momias hasta el momento. Lo que pasa es que no todas bien conservadas, porque la costumbre evidentemente es expoliar, es abrir el sarcófago, rastrear la momia en busca de cualquier objeto de valor y dejarla incluso a veces desmembrada. A veces la misma momia era valiosa. De hecho, en la Edad Media se hizo, y en la Edad Moderna, polvo de momia. El polvo de momia, que además muchos reyes, el rey de Francia, llevaba su saquito con el polvo de momia porque era curativo, no solo tenerlo, sino incluso ingerirlo. En el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX se hacían disecciones de momias, y la gente, pues bueno, a saber lo que hacían con la momia, yo no quiero saberlo. Pagaban por ellos, ¿eh? Como si fuera un puzzle. Claro, directamente, pero es que a saber que si se lo comían, que si se lo restregaban, porque esa costumbre de que un cuerpo incorrupto, si lo tocas, como le pasaba a algunos reyes, Habsburgo, de aquí, te transmite esa especie de eternidad del cuerpo, bueno, pues era valioso en sí mismo. Como digo, lo bueno de este descubrimiento es que a día de hoy hemos descubierto ese sarcófago de yeso con ese cuerpo intacto. Entonces vamos a poder averiguar muchísimas cosas de enfermedades, de por qué medía 1 metro, porque por lo que han dicho es adulta, pero lo primero que deberíamos pensar es que es un niño, o sea, una niña. Toda una serie de cuestiones de paleopatología forense que gracias a esta pequeña gota, pero tan interesante, pues la podemos averiguar ahora. Y no tenía, perdón, ninguna indicación de que tuviera algún rasgo o algo que fuera enana, o sea, que porque antes has hecho mención de raquitismo, o sea que... No, lo único que, por lo que dicen, los huesos ya estaban bien formados, eso es lo que han dicho en el primer examen preliminar. Sabemos, uno puede ver en ciertas partes de los huesos, sobre todo en las extremidades, si uno es adulto o no. Entonces parece ser que sí que es adulta, pero no es una momia al estilo Tutankamón, no tiene mucha carne, digamos, sobre los huesos, no es, porque hay momias y momias, ¿no? Había categorías y no se ha conservado excesivamente bien. Entonces, bueno, ahora tocan estudios de laboratorio, de, como digo, de paleopatología forense. Fíjate, si se estableciera un top, ¿no?, de momias del pasado, en este caso me ha venido a la cabeza, pues fíjate, quitando esas momias, ¿no?, de animales, gatos, etcétera, etcétera, que podemos encontrar en Egipto y en otros países, esta posiblemente sería una de las momias más pequeñitas, ¿no? En el top por abajo estaría esta momia, en el top por arriba estaría las momias de Taijín en China, ¿sabéis? ¿No? Esas momias de más de 2 metros de altura. Harían buena pareja, ¿verdad? Esto en el pasado. Son contradicciones de la historia, ¿no? Por cierto, que ayer prometíamos que estaba en China Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Se fueron un lío todas las comunicaciones. Bueno, fueron tan lío que al final no las hubo, pero se pudo establecer algún tipo de mínima comunicación y lo vamos a tener el próximo sábado contando todo lo que tiene que ver con ese viaje que ha hecho a China Josep Guijarro. Hablando de la India, de Asia, nos quedamos en la India, Lorenzo, un hallazgo arqueológico también muy llamativo y sorprendente. Pues la verdad es que sí, si es que el pasado, yo siempre lo digo, en el pasado está todo escrito, lo que pasa es que hay que saber interpretarlo, hay que saber leerlo, ¿no? Tenemos que remontarnos al pasado prehistórico, ¿no?, de la India, donde se han encontrado unas cuevas con arte rupestre. Se datan aproximadamente ya entre 13 y 15 mil años aproximadamente, y además están en un estado tremendamente bueno porque realmente han estado muy protegidas. Es una zona muy boscosa, una zona de mucha vegetación, han estado protegidas por el sol, y lo que allí se ha descubierto, que ya los habitantes de la zona son los que han llevado a los antropólogos, pues sabían de ello, pues se han dado cuenta de que es algo cuanto menos extraño, ¿no? Yo en este caso siempre lo digo, no vale más una imagen que mil palabras, porque en este caso estamos viendo una fotografía que se ha hecho en las cuevas del distrito de... Mi hindú no es muy bueno, es Jodhsagbad o algo así, en el estado de Madhya Pradesh, ¿no? Están ocultas por la espesura, como digo, y lo que se ven son, pues, la imagen, lo que podríamos identificar como una especie de astronauta, ¿no? Yo viendo esto, la verdad es que te da la sensación de estar observando una especie de figura mucho más sofisticada que las que podemos encontrar en el sur de Argelia, en Tassili, las que podemos encontrar en Cataviña, Baja California, las que podemos encontrar en toda la zona de Toro Muerto, al sur de Perú, al norte de Perú también, en la zona de Yamón. Es algo muy sofisticado, con una antigüedad más o menos similar, 15.000 años, y lo que llama poderosamente la atención, Bruno, y a ti que te gustan mucho los ovnis, lo vas a entender mejor que nadie cuando ves esta fotografía, es que al lado del extraño ser, aquí como puedes comprobar, hay una especie de platillito, lo que nos definiría Kenneth Arnold, ¿no? En ese año 47, pues lo que sería una especie de platillo volante del que está saliendo algo, una especie de energía, es como si se dirigiera a ese ser. Los propios antropólogos han llegado a la conclusión de que lo que ahí es representado no es ni más ni menos que un agujero de gusano, el medio que permitiría las visitas intergalácticas, porque lo que se están planteando es la posibilidad de que esas comunidades del pasado entraran en contacto con algo que está ahí representado. Vayamos siempre a lo que es evidente, es decir, el hombre del pasado, el hombre de la prehistoria, el hombre del arte rupestre, pintaba, dibujaba lo que veía, y apenas si tenía creatividad ninguna, es decir, prácticamente todo era esquemático. Por lo tanto, si aquí está dibujando esto es porque esto es lo que ha visto. La cuestión es quiénes son, de dónde vienen. Bueno, pues los antropólogos ya parece que están discutiendo, porque unos dicen que pueden ser creaciones provocadas por estados alterados de conciencia en base al consumo de esas plantas sagradas, y que, bueno, han representado esto, pero hay otros que defienden, pues, esa posible visita de los maestros instructores de los que hacíamos mención al principio. Jesús, nuevos datos sobre los misterios que rodearon al último gran explorador del siglo XX. Sí, además van a hacer película, con lo cual se va a poner de moda aquí nuestro querido coronel Fawcett. Y Brad Pitt es el que ha tomado cartas en el asunto, el que se ha dado cuenta. Es más guapo Brad Pitt, ¿eh? Que es más guapo Brad Pitt. Sí, bueno, pues es más joven. ¿Por qué? Si veis una foto del hijo de Percy Fawcett, es igual que Brad Pitt. ¿Ah, sí? De verdad, a verlo, porque a Fawcett le tapa la cara la barba. Porque es un cacho. Pero el hijo Jack Fawcett, se parece muchísimo a su padre sin barba. Y es que lo ves y dices, madre mía, si es que es Brad Pitt, incluso hasta la pose, porque el hijo, bien sabéis que quería ser también actor, ¿no? El hijo de Percy Fawcett. Y llama poderosamente la atención, o sea que no está tan mal encaminado el hecho de que sea Brad Pitt el que protagonice. Es Brad Pitt Fawcett, lo que pasa es que no lo sabemos. Una reencarnación, ¿no? No, pues... además a Brad Pitt ya demostró que este tipo de temas le interesan cuando hizo la película de 7 años en el Tíbet, también basada en un hecho real, ¿no? De Harry, es decir, todo el alemán, este montañero, ha escrito también a la ideología nazi, y por eso quedaron pues también bastante marginados todos esos descubrimientos que hizo en Tíbet. Así que, bueno, por alguna razón este hombre se ha enterado, Brad Pitt, de que existió este coronel, uno de esos coroneles, el prototipo, ¿no?, el explorador británico, y se ha puesto en contacto con, bueno, uno de los autores que ha tratado esta figura, que es un escritor peruano, Thierry Jamin, y que, hablando además de algo que conoce muy bien Lorenzo, que es ni más ni menos que la piedra de Pusaro, y que sí que está considerada, gracias a ese gran petroglifo donde está lleno de símbolos, que se considera como una puerta de entrada a Paititi, ni más ni menos. Bueno, pues esa obra de Thierry Jamin, que se llama Pusaro, la memoria recobrada de los incas, es el que parece que ha servido de acicate a Brad Pitt para recobrar la figura de Paititi como ciudad perdida, pero en este caso ubicándola en las investigaciones que hizo el coronel Fawcett, que no fue buscando Paititi exactamente, fue buscando una especie del Dorado, una ciudad perdida. En un principio la fue a buscar en el estado de Bahía, en Brasil. Parece ser que no la encontró, a pesar de que sí que había antecedentes y leyendas de ciudades perdidas, y luego la va a buscar en el Mato Grosso, también en Brasil, y ahí en el Mato Grosso es donde desaparece y donde empieza la leyenda. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento que no aparece el cadáver, y bueno, luego ha habido varias expediciones que se hicieron tras su búsqueda, no sabemos la película en qué línea irá, pero unos comentaban que realmente murió, bueno, pues por los indígenas de la zona, que preservan muy bien su legado arqueológico y por lo tanto ningún inglés les va a decir lo que tienen que hacer, porque además iba él junto con su hijo Jack y junto con un amigo íntimo de su hijo, de Jack. Así que tres ingleses allí, por cierto su hijo Jack medía 2 metros, o sea, tenía una altura considerable. Todos desaparecen y surge una serie de especulaciones más que de leyendas, porque dice, o bien habían entrado en esta ciudad perdida, una especie de ciudad perdida subterránea del estilo, si os acordáis de la crónica de Akakor, donde hablaban de una serie de ciudades subterráneas como Akakin, Akakor, es decir, fundada por estos dioses primigenios, entonces que a lo mejor encontró la entrada a uno de estos mundos subterráneos y por lo tanto desapareció. Generó una especie de como del mito del sebastianismo, es decir, de alguien que volverá otra vez para contar los secretos de esta ciudad sumergida o enterrada a saber dónde. Y por otra parte, pues lo que es lo más lógico, es decir, que muriera en el empeño, pero antes había enviado una serie de cartas, y la última, la última carta de la que se tiene constancia, se la envió a su mujer. Y ahí es donde, bueno, pues él hablaba un poco de aquellas cosas que él esperaba encontrar o de lo que él le habían hablado, ¿no? De grandes ciudades de piedra, y una de ellas que tenía como una especie de cristal de cuarzo que servía para comunicarse con las otras ciudades que estaban en el entorno y siempre de ciudades invisibles o más bien subterráneas. Claro, todo esto, como os podéis imaginar, generó muchísima controversia y muchísima especulación sobre lo que pudo ver, lo que pudo haber encontrado. Pero el hecho es que esta última carta, que es la del 29 de mayo del año 1925, cuando llega a su familia, además dirigida desde un lugar muy curioso, porque él lo llama el campo do cavalo morto, es decir, el campo del caballo muerto. Parece que es un nombre figurado precisamente para borrar las pistas de aquel que intentara seguir sus pasos para encontrar también esta ciudad perdida del Mato Grosso. Así que hay que reconstruir un poco todo esto para darnos cuenta de que realmente si él entró en una de estas, bueno, de estas grandes ciudades, cuyo centro o epicentro estaría alrededor de este gran cristal que serviría además de comunicación, aparte de posiblemente de algunos usos tecnológicos, todo eso ya forma parte de la leyenda. ¿Qué es lo que va a coger Brad Pitt de toda la historia real del coronel Fawcett? No lo sabemos, pero desde luego el coronel Fawcett sí que merecía una película. Yo creo que si este hombre la hace bien, o por lo menos se ajusta en parte a los datos históricos que tenemos de él, puede ser sorprendente. Yo sé que Lorenzo, además, recabaste alguna información más de qué pasó con su cuerpo y las expediciones que se hicieron posteriormente para encontrarlo. Bueno, realmente, de hecho, es que él advirtió que si se perdía, que no fueran a buscarle, porque es que si él no lograba salir de allí, nadie iba a conseguir entrar y salir, ¿no? De hecho, en la leyenda, cuando uno acude por la zona del Madre de Dios, yo he tenido la oportunidad, como sabéis, ¿no?, de ir a toda esa zona de selva del Amazonas, Madre de Dios. Hemos estado, de hecho, en los petroglifos de Pusaro, donde supuestamente, pues las crónicas nos dicen que son ese mapa, esa meta intermedia, ¿no?, a partir de la cual ya entras en Paititi. Lo que te encuentras primero es que todo el mundo dice que el que entra no sale. Y esa advertencia ya te da un poco que pensar cuando llevas 15 días abriendo trocha, selva a machete y sabiendo que te quedan pocos víveres, ¿no? Eso es peligroso. Te das cuenta de que además los petroglifos de Pusaro no se corresponden con nada que sea inca ni pre-inca. Es decir, es algo absolutamente extraño que está colocado en mitad de la selva y justo al lado de otro de los lugares más míticos, que son las célebres pirámides del Panteacoya, ¿no? Están cubiertas por escoria, por vegetación, pero a todas luces, pues tienen pinta, parecen ser pirámides, ¿no? Lo que hay a partir de ahí realmente no lo sabemos. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de ir un poquito más allá de Pusaro, interpretarnos, ¿no?, mutuamente con diferentes comunidades indígenas. Les enseñamos varias fotografías que habíamos hecho en los museos de Lima, donde hay piezas de oro ritualísticas que pertenecen a diferentes culturas del Amazonas, y al ver esas fotografías sí señalaban al fondo y decían Pairiri, Pairiri, es decir, ellos sabían que estaba por allí. Lo que pasa es que nadie se atreve a acercarse porque la leyenda, vuelvo a repetir, es que el que entra no sale. Yo prefiero pensar que Fawcett llegó y se quedó allí. De todas formas, además, era un explorador experimentado y creo que, que él creó su propio equipamiento para internarse allí y todo. No, claro, no era la primera expedición que hacía, siempre buscando precisamente este tipo de riquezas. En aquella época, en fin, estamos hablando, aunque él muere o desaparece en el año 1925, prácticamente toda su labor, bueno, él muere tampoco era muy mayor, él tenía 57 años en ese momento, ¿no? Pero bueno, toda la gran labor de expedición e investigación la hacía a finales del siglo XIX y él tenía muchísima experiencia precisamente en adentrarse en este tipo de lugares bastante salvajes, y nos podemos imaginar los salvajes que podían ser en aquella época, cuando ahora mismo, y Lorenzo lo ha comprobado, pues todavía tienen un componente de peligro muy alto. Sí, sí, lo tiene. O sea, que él sabía perfectamente a dónde iba, sabía cómo negociar con los indígenas, pero por alguna razón, ya digo, o bien desapareció, y eso es la versión romántica, o bien, y eso parece que es la conclusión a la que llegó una de las muchas expediciones, porque curiosamente todas aquellas expediciones que se crearon para buscar el rastro de tanto del coronel Fawcett como de su hijo y de su amigo, todas desaparecían. Es decir, entraban en una especie de zona prohibida y ahí desaparecían. Pero hubo una que se organizó en abril del año 1951 y que estaba dirigida por Orlando Vilas Boas. Nada que ver con el famoso abducido Vilas Boas. Y, bueno, participó en esta expedición y parece, y este es el relato que él ofreció, porque sí por lo menos regresó y contó su versión, al parecer Fawcett habría sido muy poco amigable con uno de los líderes indígenas de la zona donde él se movió, en el Mato Grosso, que se llamaba Cabuquira, y bueno, pues le intentó un poco engatusar para que le ofreciera porteadores y canoas para seguir el viaje. Bueno, el hecho es que parece que se puso muy chulo el coronel Fawcett y el líder indígena no se le ocurrió otra cosa que darle un mazazo en la cabeza y levantárselo el mismo y ya puestos, pues por supuesto, pues a lo que iban de acompañante. No, se lo comieron, dicen, ¿no? Eran los indios morcegos y luego se lo comieron. Solo dos detalles, ¿no? Que es una de las cosas que llama poderosamente la atención de un hombre tan experimentado como Fawcett. Se fue a hacer esta última expedición, siendo la más importante de su vida, en busca de Zeta. Se fue con dos personas que no tenían ninguna experiencia en estos avatares, como eran su hijo Jack y el amigo Raleigh, ¿no? El mejor amigo de Jack. Él mismo lo dejó escrito, ¿no? Son gente que no tiene ningún tipo de experiencia. Me llevo una expedición muy corta porque es difícil donde vamos a entrar, pero prefiero esto porque son gente de mente dura, fortaleza, pero en definitiva gente que no tiene ninguna experiencia. Algo buscaba Fawcett que no quería que nadie se enterara. A ver si algún día lo descubrimos y volvemos para contarlo. Que es lo más importante. Claro. Bueno, tú has vuelto de momento. Porque no hemos llegado hasta donde queríamos. Bueno, es que lo que nos dice la gente es que lleváis ya tanto. Bien, muy lejos, nos dicen, lleváis tantos años buscando la ciudad perdida que a ver si las encontráis. Ya, ¿no? Que está costando. El nativo de la maza no estaba. Sí. Bueno, el estacazo que le dio Fujino. Más consultas en rosa.vientos@onda0.es. Pues Javier os pregunta por una ciudad perdida en Extremadura, de la que ha oído hablar. Tartésica, al parecer, de grandes dimensiones. Creían que se localizaba entre la localidad de Llerena y Zalamea de la Serena. Pero no se sabe nada más. ¿Conocéis algo más? De nombre Arsa. Arsa. ¿Qué pasa? Arsa. Pues. No, yo no conozco. Me acabo de enterar de que existe. Como quien dice, además una ciudad tartésica. En esa zona, ¿verdad? No, tartésico podría existir algo. De hecho, tenemos el yacimiento de Canchorroano. Pero una ciudad tartésica, si es que yo sepa, ciudad tartésica no se ha encontrado todavía ninguna. De todas formas, parece que hay una especie de, en fin, unión entre diferentes arqueólogos que están ahí a pie de terreno, que cuando algo no se sabe lo que es, se dice tartésico, ¿verdad? El cajón desastre, claro. Sí. O figura votiva. Isa dice que ha escuchado que el flúor que se añade en el agua, que se ve normalmente, el que está en los dentríficos, pues dice que incluso que se, claro, el que se pone en los niños, que ejerce un efecto tranquilizador, que por lo visto los nazis lo usaban en los campos de concentración para tener tranquilos a los presos, y que cuando los ayuntamientos lo añaden al agua o no lo recomiendan su uso, pues que de alguna manera persiguen algo como tenernos aborregados. Bueno, pues hombre, sí, Hitler lo hizo. Claro, eso es muy conocido, el proceso de floración. El problema son las cantidades, por eso tienen un tope, hay un tope legal en las... Un porcentaje. De las partes por millón que puede haber en una tableta de... En una, pues un cacharro de estos de... Sí, un tubo. Pasta de dientes. En un tubo de dientes. Y efectivamente en Alemania se hacía en el agua corriente de utilizarlo, porque sí que existieron estudios sobre las propiedades del flúor en ese sentido, y por eso hay mucha gente contraria al uso del flúor, y hay estudios de la Universidad Complutense muy interesantes al respecto y que critican mucho el excesivo uso de flúor que se hace en la población infantil. Lo que ocurre que también tiene otras propiedades de mantenimiento del esmalte dental y otras circunstancias de salud dental, y ahí está la gran discusión, pero sí que se hacía en Alemania entonces, y sí que ha habido muchas sospechas sobre por qué se ha hecho tanto, incluso en algunas ciudades españolas, sin fluorando en exceso el agua corriente, ¿no? Os pregunta nuestro siguiente oyente. Tú sacaste un artículo muy bueno en Enigmas. ¿Quién lo escribía? ¿Quién lo escribía? David Heylen. Bien, bien. David Heylen, que lo buena tuvimos memoria, aquí Bruno. En el programa hablando precisamente de ese asunto y por eso me acuerdo yo. De buena memoria, sí señor. Desde Albacete, Miguel Ángel los pregunta por la siguiente cuestión. Menciona Francis Crick, biólogo descubridor de la estructura del ADN, dice Miguel Ángel, quien argumentó que la vida en la Tierra se produjo porque una supercivilización extraterrestre puso una bacteria, dice Miguel Ángel, u organismo similar en el planeta azul. Luego, a partir de esa primera bacteria, surgimos nosotros. ¿Qué opináis? Bueno, a ver, lo planteaba como una posible hipótesis. Él se suma a una hipótesis científica y biológica que es la panspermia. Es decir, que nosotros somos un poco fruto de pues una pequeña bacteria extraterrestre que llegara hace tiempo en ese caldo, en ese cultivo biológico que era la Tierra, y a partir de ahí empezaron a surgir las primeras manifestaciones de vida. Y luego, pues esas manifestaciones de vida, que son bacterias, virus y tal, se crean en organismos más complejos hasta llegar al ser humano. Y entonces hay dos posibilidades, o es una forma casual, es decir, bueno, pues distintos meteoritos que portaran esa bacteria, por lo tanto esa es la panspermia, es decir, esa contaminación biológica procedente del espacio, o bien que una inteligencia extraterrestre fuera el que la trajera deliberadamente, que es un poco lo que decía Francis Crick, o sea, pero siempre como una hipótesis de trabajo y sin más pretensiones, él nunca tenía, no tuvo las pruebas para demostrar esto, pero bueno, como lo dijo todo un premio Nobel, ¿no? Y además uno de los que investigó de una forma concienzuda pues todo lo del ADN, pues sus opiniones siempre merecen todo el respeto, pero por ejemplo había otros científicos también, biólogos como Arrhenius, que también ha mantenido la teoría de la panspermia, pero al no decir este tipo de cosas, pues bueno, pues siempre es menos citado, pero sencillamente es eso, en la teoría de la panspermia se suman prácticamente todo el mundo de que algo tuvo que ocurrir para que el primer gen meter vida aflorara en el planeta Tierra, o fue casual o fue inducido, y ahí es donde entra la polémica. Y Esteban tiene una duda, quiere saber cómo se sentó Jesús de Nazaret en la última cena. Dice, ¿fue en una silla, a la romana, en un taburete? ¿Hay constancia en algún texto? Encima de la mesa. Pues eso. ¿Cómo se sentó? Pues es curioso ver la imaginación de algunas preguntas. No se sentó, de pero no solo la imaginación, la curiosidad. O sea, llegar a saber esos detalles, madre mía. La lógica dicta, tal y como vienen reflejadas las Sagradas Escrituras, que se sentaran en el suelo. Lo más lógico, que ni siquiera hubiera una mesa, es decir, que comieran pues sobre una alfombra o sobre algo parecido. Eso es lo que dicta la lógica. El sexo es típico. Claro, claro, todavía hoy sigue siendo muy típico. Vas allí y a la zona de Jordania, Palestina, pues suele comer en el suelo y ni siquiera tener que utilizar cubiertos, lo que entendemos por cubiertos. No, claro, evidentemente. No, ya la imagen de la mesa con el platito tal es una imagen quizás que no tiene más de Renacimiento, en fin. Es mucho más reciente, ¿no? ¿Y de qué color era eso? Ropa interior. No llevaba. Nos pregunta este oyente Adams, ¿cómo se puede sacar un análisis genético completo de un microdedo y no se ha podido ver el número total de cromosomas de un neandertal? Se da cobertura a un dedito y se tienen cráneos con mucho mayor volumen en varios museos. Bueno, prácticamente ya se ha hecho el genoma del Neandertal, o sea que se sabe ya. Que se publica los datos más importantes dentro de muy poquitas semanas. Bueno, que ya está hecho, ya se sabe perfectamente los cromosomas que tiene. Todo perfectamente. Sí. Prácticamente todo se va a saber sobre ellos. Y el de la lombriz también lo sabemos. Sí, por supuesto. ¿Por qué te crees que decía Juan contento y feliz como una lombriz? Porque ya tenía él intuición. Y Rafa dice que le deis vuestra opinión sobre Lost, la serie Perdidos, que toca muchos temas relacionados con el programa y que no ha escuchado que hagamos mención. Yo, por desgracia, no la he visto la serie, ¿no? He visto algún capítulo suelto, pero tengo amigos que son verdaderos forofos de esta serie, de que es una maravilla y yo tengo ganas de verla, pero quiero verla desde la primera fase, ¿no? Desde el primer capítulo. Pues graba. No, ya lo sé, pero bueno. Tienes trabajo. Ya lo sé. Pero no me la recomiendo. Y entender una cosa. Porque con lo que te gustan estos temas, ¿cómo puede ser que no veas la serie Perdido? Digo, no la veo porque no tengo tiempo, pero tanto me lo ha recomendado que es que la tendré que ver. Y sí que parece que se relacionan muchas de las cosas que tocan allí pues con todo este tipo es de curioso. Ahí, el otro día hablábamos de Michio Kaku, que ha analizado, dice, que todos los sucesos que ocurren en esa isla, en la isla de Los, pasaría si en el lugar se estrelló un meteorito con antimateria. Ah, qué. no quiere decir que eso ocurriera, sino que los fenómenos todos espaciotemporales enigmáticos que se producen allí podrían ocurrir en... A ver si has desvelado al final. ¿Quién sabe? Oye, pues habrá que hacer caso a Tunguska, ¿no? Porque según lo que dicen, una de las posibilidades es precisamente esa, ¿no? A lo mejor se producen esos fenómenos. César en León nos contó que era un apasionado, que empezó a ver los capítulos y por ejemplo, ¿verdad? En un mes se vio toda la temporada. César de León. También. Sí, sí, o sea, la gente que ve la serie, desde luego está pegado a esa serie. Está, es como una adicción. Hasta aquí la tertulia de Zona Cero de esta noche, como siempre muy especial, con el director de la revista Enigmas, autor también de Desafíos a la Historia, reciente libro en reciente aparición. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Ha sido un placer, Bruno. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, compañeros. Ignacio Monzón, la semana que viene continuamos con las curiosidades del mundo antiguo y la semana que viene, además, ya seguramente los oyentes podrán convertirse en lectores y disfrutar de los temas de esta fantástica sección tuya. Pues por mí encantado por las dos cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Continuamos y nos vamos a la redacción del Reservado.